estaría perfecta en cada caso. En nombre del amor te hicieron tanto daño que su significado sabe amargo. No vengo a pedir nada, solo un poco de confianza para tratar de darte alivio y calma. Solo un poco de confianza para tratar de darte alivio y calma. Si sientes que mi amor es diferente, si quieres intentarlo nuevamente, te cuidaré ahora y para siempre.